muy pronto la noche se avecina frente a mí. Va bajando el sol, va bajando el sol, y toda la gente de regreso ya está. ¿Sabe a dónde va? ¿Sabe a dónde va? Las primeras luces van chocando con mi piel. Comienza a brillar, va bajando el sol, va bajando el sol, y será en mi vida otra noche de dolor, otra noche más, otra noche más. Las primeras luces van chocando con mi piel, y alguna vidriera al mirarme me dirá: parar o andar, ¿qué más da si no hay amor? Soy un extraño que va, soy yo huyendo de mí, tratando de ocultar mi soledad. Soy un extraño que va. Soy un extraño que va, soy yo huyendo de mí, tratando de ocultar mi soledad. Soy un extraño que va a algún lugar, qué sé yo, para no andar ni matar si no hay amor. Soy un extraño que va, soy yo huyendo de mí, tratando de ocultar mi soledad. Eres, eres tú. Eres, eres tú y ninguna más. Eres, eres tú, nadie más que tú. Eres, eres tú, mi amor. Eres, eres tú. Eres, eres tú, esa flor azul. Eres, mi perfume tú. Eres, eres tú. Eres tú. La gaviota ya busca el día, y tu cuerpo está junto al mío. Canta el viento una poesía, besa la mía. Eres, eres tú y ninguna más, nadie más que tú, mi amor. Eres, eres tú, esa flor azul, mi perfume y tú, eres tú. Quedaré sin tu amor, lo sé, dame tu fotografía. Vivirá en mi corazón si es que puedo vivir sin ti. Eres, eres tú y ninguna más,

podré seguir viviendo así. Pensando en ti, si ya no estás. Sin tu amor me siento uno más. No sé quién soy, ni a dónde voy. Alguien tiene que llegar para estar en tu lugar tan vacío. Alguien que se cruce en mi camino, necesito alguien. Si no tengo amor, yo no tengo nada, pero nada. Alguien que descubra que yo existo, necesito alguien. Si no tengo amor, yo no tengo nada, pero nada. Me siento uno más. No sé quién soy, ni a dónde voy. Alguien tiene que llegar para estar en tu lugar tan vacío. Alguien en mi camino, necesito alguien. Si no tengo amor, yo no tengo nada, pero nada. Alguien que descubra que yo existo, necesito

fue una tarde de mucho calor. Tú en la arena escribiste amor y sonreías al verme feliz. Yo a la noche en la mesa de un bar con ilusión te amo escribí. Más me dijiste así. Es un papel, lo puedes perder, o con el tiempo se puede borrar. Años pasaron, amor. Veo el lejano verano de ayer como un sueño que no pudo ser. Y te recuerdo tomando un café con la ternura de tu dulce voz, enamorada diciéndome así. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Mis palabras las llevaba el viento cuando te decía lo que te quería. Y jugaba con tus sentimientos porque te mentía, porque te mentía. Pero hoy que ha pasado el tiempo quisiera encontrarte porque aún te quiero. Demostrarte todo lo que siento porque me arrepiento, yo sin ti me muero. Quiero olvidarte y no puedo. Si más lo intento, más te quiero. Mis palabras las llevaba el viento cuando te decía lo que te quería. Jugaba con tus sentimientos porque te mentía, porque te mentía. Quiero olvidarte y no puedo. Si mal lo intento, más te quiero. Yo recuerdo tu carita triste cuando me dijiste vida no me dejes. Yo jugaba con tus sentimientos pero me arrepiento, pero me arrepiento. Mis

antes mucho más. Tu corazón juega conmigo, niña, porque eres así. Para soñar. sabor. La locura de vivir es ver cómo las flores retoman su color. Es cantarle a la verdad, donde hay música siempre está el amor. La locura de vivir es hacerle cosquillas al mundo para reír. Es luchar por la razón, es tener primavera en el corazón. La locura de vivir es pedirle al Señor que bendiga nuestro amor, que te ayude a seguir con la luz que ilumina tu al mundo para reír. Es luchar por la razón, es tener primavera en el corazón. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Venite volando, daré que tengo ganas de verte y no sé cómo sigo esperando. Venite volando, venite volando. Venite volando, daré que tengo ganas de verte y ya no seguir aguantando. Venite volando, venite volando. En el amor no hay tiempo que perder. Te quiero mucho, mucho más que ayer. Por eso, nena, hoy te quiero ver. Y grito así: venite volando. Dale que tengo ganas de verte y ya no puedo seguir esperando. Venite volando, venite volando. Quiero mucho, mucho más que ayer. Por eso, nena, hoy te quiero ver. Y grito así: venite volando. Dale que tengo ganas de verte y no sé cómo sigo aguantando. Venite volando, venite volando. Venite volando, sha la la la la.

¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Acupe con música fácil de escuchar.